23, 24 y 25 de julio 2021. Argentina Online Metal Fest 3. Argentina Online Metal Fest. Bandas de Argentina, América y del mundo. Streaming gratuito en el canal de YouTube de la Argentina Online Metal Fest. Argentina Online Metal Fest. Siete radios unidas por el metal. Argentina Online Metal Fest 3. Manteniendo viva la llama del metal. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Lechón Atómico nunca tiene los aplausos en Q. Ya mismo llegan los aplausos mientras Lechón Atómico los pone. Así que estamos transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país donde caen bolas de fuego, epicentro de terremotos. ¡Zúmbalo ahí! Ahí están los aplausos que nos llegaban. Transmitido desde nuestros estudios acá en metalpr.com, en heavymetalmansion.com. Y encadenados con houndrock.com, avanzadametallica.net en la República Dominicana, Asalto Mata Radio Rock en España, y estamos también en la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AZ Rock. Y este programa se transmite en diferido a través 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. En Corrientes, Argentina, martes también a las 8 de la noche. Estamos en Metal Corrosivo en México. Nuevo, tenemos nuevo. Miércoles 10 de la mañana, hora de San Juan. Es a las 12 de la noche, hora de Sydney, Australia. Estamos en Aussie Rock Radio. Jueves, 2 de la tarde, en Demontre Radio, en General Roca, en Río Negro, Argentina. Viernes, 12 del mediodía, en Lado Salvaje Radio, en Mendoza, Argentina. Viernes, 6 de la tarde, estamos en FM Schenker. Viernes, 9 de la noche, en FM Ser Metal, 99.5 MHz, en San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina. Domingo, 3 de la tarde, Radio Enigma, en Chile. Y empezamos el programa hoy, como les dije, iba a ser un especial en conmemoración. Y básicamente, no una conmemoración, básicamente es hacerle un homenaje siempre histórico, porque fue un 16 de mayo que falleció el inmortal Ronnie James Dio en Houston, Texas. Referente, patriarca y forjador de esta música que tanto queremos. Hombre que popularizó el símbolo de los cuernitos de la mano que nosotros hacemos, y que tal saludamos a cualquier metalero en cualquier parte del mundo, hacemos este símbolo y él sabe la que hay. Estuvo en Rainbow, estuvo en Black Sabbath, estuvo en Dio y montones de colaboraciones, así que a todo el programa estaríamos poniendo música de Dio. No va a ser solamente de Dio el programa, ¿eh? Pero va a estar llenito de Dio. Mucho Dio por ahí. Así, ¿por qué? Porque nos gusta, porque sí. Y porque siempre lo hemos hecho por 11 años desde su partida. No lo vamos a dejar caer. ¿Ok? Pero empezamos el programa con en vivo, en directo, Straight Through the Heart de Ronnie James Dio. Y ponemos Dio. Que bueno, podemos poner un poquito de Dio. Vamos a seguir poniendo Dio. Mira, voy a hacer un cambio aquí. Ya, yo tenía aquí algo que iba a poner ahora, pero no. Vamos a meter este tema que a mí me encanta de Dio, que es un clásico. Yo le dije que iba a haber mucho Dio, pero no va a ser solamente Dio. Pero vámonos con esto, que es un clásico. Vámonos con clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Eso es Tío Sacred Heart live en vivo.

Rusia, estos son Aria. Ustedes saben que yo tengo una fiebre con esta banda. Esto es Alien, del disco Armageddon, de Rusia, Aria. Van a estar en Equipo True del 2022, estoy mirando eso. Batman, cuando lleguemos a la Quicueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? A petición popular, yo sé que si no la pongo después dicen, no puso lo de Batileche hoy, porque a ustedes les encanta ese relajo. Se les encanta el relajo de yo que ponga la Batileche esa. Bueno, después de Dios escuchamos del disco Armagedón, la banda de Rusia, Aria. Ustedes saben que yo tengo una fiebre con Aria ya de la pandemia para acá, y esa discografía completa me la estoy analizando de poquito en poquito. Y tremendo ese disco Armagedón. Le gusta mucho a Sando, que hace tiempo no viene por ahí. No sé por qué. Yo creo que él tuvo problemas con el chat nuevo o algo así. Porque Sando estaba por ahí entrando. Pero vamos a ver. Quizás Sando nos esté escuchando y es que no entiende bien esta plataforma de Discord. Puede ser. Hay mucha gente que le pasa. Hay mucha gente que no está entrando a la plataforma de Discord y no, se comunica con nosotros por otros medios, ya sea por mensajes de texto, gente que se comunica con nosotros por WhatsApp y demás. Así que aplauso. Ay, me dicen que no he saludado a nadie. Un saludo a los que están en la comunidad de Discord. Uno que está siempre temprano, Galdi Tommy, está JC River, Poncho, Strato Blaster, Víctor. Por ahí estaba Joey también, que nos está escuchando desde los Estados Unidos. Aplauso a los que están en la comunidad de Discord. Y la gente que siempre nos escucha a través de plataformas móviles, Pedro Mestre, que está por ahí. La gente de la avanzada metálica, que nos está escuchando directamente. A ver, nos dice online con el programa en honor a Dios. Hasta que el vino me mandé al sobre. Salud, ahí está. Y todos los que nos escuchan a través de avanzada metálica. Por ahí está también Nerín, que nos está escuchando, el Dag Neruda, tremendo programa, como siempre acabamos de escuchar de él. Saludo a los Bull Rockers, que también están en sintonía. Saludos también a Oscar Halford, que está también. Nuestro amigo Ángel nos dijo, Angelito me dijo, que él iba a ver a Miss Universe, pero iba a la misma vez que ve Miss Universe, iba a escuchar el programa, ya que dice que él para Miss Universe no necesita escuchar, necesita ver. Bueno, parte de él. Ya mismo a mí me dicen mis jóvenes para variar. Bueno, fue para 1983, hace 38 años, que se publicó un álbum de Iron Maiden que se llama Peace of Mind, un día como hoy. Rápidamente, una vez ese álbum salió, se metió en las listas de los discos más vendidos en su tierra natal, en Inglaterra, y estuvo en la posición número 3, rapidito, el Peace of Mind. Y el sencillo en venta en promoción fue Flight of Icarus, que llegó a la posición número 11, a la primera. Y Trooper, que todo el mundo piensa que Trooper estuvo más cerca de ser de los top 10, estuvo 12, justamente debajo de Flight of Icarus. Y cuando volvamos vamos a dar un bochinche de Iron Maiden, el Rock and Roll Hall of Fame. Pero vámonos ahora con esto, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. temazo, Where Eagles Dare, The Peace of Mind, cumpliendo años hoy, pero vámonos ahora con esto porque... ¡Última hora! Señoras y señores, acabado de recibir... Bueno, en realidad no es acabado de recibir. Esto ya está tiempo corriendo por ahí por el web. Y ya que hoy hay un aniversario aquí y toda esta semana hemos estado hablando y la gente ha estado comentando de todo este bochinche de que Iron Maiden no ha entrado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y es que, ¿qué va a entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll? Si Bruce Dickinson ha estado por años dándole cantazos y tirándole peñones al Rock and Roll Hall of Fame, o sea, al Salón de la Fama del Rock and Roll. Estamos hablando de 2018, 2017, estuvo diciendo, tirándole peñones, por no decir otras cosas más feas. Y ahora pues yo voy a hacer la traducción de lo que él dijo a los boricuas, porque obviamente, ¿verdad?, al español de Puerto Rico, porque obviamente pues Bruce Dickinson tiene un acento bien marcado inglés y además de eso usa mucho regionalismo en su hablar. Y pues yo pues me di la tarea de traducir esto más a lo caribeño para entender qué él quiere decir. Así que mira, en el 2018 él dijo: creo que el Salón de la Fama del Rock and Roll es una carga completa y llena de estúpidos, así dijo. Está dirigido por un grupo de gringos sangrigordos que no reconocerían lo que es el rock and roll aunque se le estrellara en la cara. Tienen que dejar de tomar Prozac y empezar a beber más cerveza. Eso fue lo que dijo Bruce Dickinson en el 2018. Y obviamente pues él lo que usó fue las palabras Bloody Americans. Y pues que Bloody Americans, pues no vamos a sangrientos americanos, se oye mejor, más o menos va por ahí, como gringo sangrigordo, les dijo. Y luego de esa, de la nominación, luego de que nominaran a Iron Maiden, él dice: yo me molesté mucho con esa gente, ya que tomaron mis comentarios fuera de contexto. Pareciera que como me molesté, no, y que no estábamos en el Salón de la Fama, no es así. Y ¿qué dice? Pareciera que me molestó que no estuviéramos en el Salón de la Fama, y no es así. O sea, que lo que quiere decir es: miren, con la expresión que yo hice, esa gente pensó que yo estaba molesto y de no estar ahí, y por eso me nominaron. Y luego dice: estoy realmente feliz que no estemos allí, y nunca querría estar allí. Si alguna vez nos nominan, lo rechazaré. Así dijo Bruce Dickinson. Y agregó más. Dijo también: la música del rock and roll no pertenece a un mausoleo en Estados Unidos, específicamente en Cleveland. El rock and roll es una cosa viva que respira. Y si lo pones en un museo, entonces estás muerto. Es horrible lo que hacen. Es peor. Eso es vulgar, agregó Bruce Dickinson, y por eso se retiró del Salón de la Fama Iron Maiden. Con todo eso, muchos fanáticos dijeron: olvídense lo que diga Bruce, que nosotros queremos estar ahí, queremos que Iron Maiden esté ahí. Así que juzgue usted. Como estamos hablando de Iron Maiden, de Bruce Dickinson y demás, y hoy es el aniversario también de Peace of Mind, vámonos entonces con una... doble ronda. Temazo, To Tame My Land. Temazo que cerraba aquel Peace of Mind. Ese era el temazo del lado B. Me acuerdo de los últimos temas de ese disco. Vámonos con esto, que usted va a saber lo que es cuando suene, que es un clásico, clásico, clásico. Children, I do. ¿Qué clase de junte fue el We Are Stars, el Hearing Aid? Brutal, brutal, brutal. Ahí JC River poniendo fotos del disco de Stars de Hearing Aid. Brutal. Vámonos con esto para que tú te rías. ¡A beber, cabrones! ¿Estás listo para lo que se viene? El tercer ataque de la bestia. Argentina Online Metal Fest 3. July 23, July 24 and July 25, 2021. Argentina Online Metal Fest 3. Argentina Online Metal Fest. Bandas de Argentina, América y del mundo. Streaming gratuito en el canal de YouTube de la Argentina Online Metal Fest. Argentina Online Metal Fest. Siete radios unidas por el metal. Argentina Online Metal Fest 3. Manteniendo viva la llama del metal. Lado Salvaje Radio.live. Estamos en vivo a puro metal. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de MetalPR.com de la nueva lechona del rock que se transmite encadenado por AvanzadaMetallica.net, AunRock.com y por la emisora, por Asalto Mata Radio Rock en España y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock Radio. Muy contentos porque ya salió la promo de la Argentina Online Metal Fest el 3. Y esta vez se unen bandas de Puerto Rico que van a estar allá en ese Argentina Online Metal Fest en julio. Y estoy hablando de, ya se anunció Fulminator, Los Hijos de la Caña, Noción, y puede ser que hayan otras bandas más. Así que pendiente a la página en Facebook de Argentina Online Metal Fest. Y por ahí vamos a estar. Va a estar el Lechón Atómico ahí con Los Hijos de la Caña. Así que, y vienen unos temitas nuevos que vamos a estar tocando en exclusiva en el Online Metal Fest. Así que, no voy a decir más nada. Bueno, hoy, que es un programa alto en Dio, pero no va a ser 100% de Dio, lo dijimos que para esta misma fecha también estaban ocurriendo cosas. Así que en 1983, hace 38 años, se publica un álbum que para mí es tremendo y hay un antes y después en mi vida de este álbum. Estoy hablando de Metalmorfosis, disco de Barón Rojo, producido por el sello aquel de Vicente Mariscal Romero, Chapa Disco. Y como ese tiempo no había la tecnología que hay hoy, se quedaron unos temas fuera de ese álbum que luego los integraron en la versión en cassette de ese álbum. Estamos hablando de los temas Herencia Letal, que luego Herencia Letal se hizo más lenta, pero a mí me gusta Herencia Letal, la versión que vino en el cassette de Metalmorfosis, y Invulnerable. Así que para mí son uno de los discos definitivos del metal español, y digo del metal de España. Así que vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. dejan pongo este disco completo. Para mí, Barón Rojo es aparte, ¿eh? Aparte es Barón Rojo para mí. ¿Qué puedo hacer? Tema número 4 del disco Metamorfosis, que cumple años en el día de hoy. Vámonos con esto. Cuando estuvieron en Puerto Rico me regalaron esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o noches. Somos Carlos y Armando de Castro, de Barón Rojo, y lo que estás escuchando es Metal. Metalpr.com. Una emisora súper importante, no la pierdas de vista. Se oye comentar a las gentes del lugar. Clásico, clásico, clásico. Yeah. tengo que decir quién es ese. Ronnie James Dio en vivo. Wow. Brutal. Vámonos con esto. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Ya lo corté ahí, pero clásico, vamos con esto. Clásico, clásico. De un concierto a otro. ¡Panzer! Concierto a otro, ¿por qué pusimos esto? Porque Panzer hoy cumpleaños. Bueno, ¿qué es lo que hay? No es cumpleaños, hay una efeméride de Panzer. 40 años de formación, sí, 40 años de formación. Dios mío, cumple Panzer hoy. Fue en 1981 que se forma esta banda de heavy metal, aunque ellos a veces dicen, no, nosotros no tocamos heavy metal, tocamos rock. Y ha habido controversia con eso. En Madrid, España, se formó Panzer y estuvo entre los mejores del heavy metal español, como Ángeles del Infierno, Barón Rojo, Sobredosis, Obús, Santa, entre otros. Y yo tuve la oportunidad de ver a esta gente en su última presentación, entre comillas, en Leyendas del Rock en el 2014. Y créanme que fue un sueño hecho realidad. Tremendo lo que Panzer nos brindó aquella noche en 2014. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Lechón Atómico, suena los aplausos. Ahí está. Bueno, me pidieron una canción. Esto es nuestro amigo nuestro amigo Oscar Halford nos envió un pedido. Dijo, ponte Stephen Cohn, ponte Fear. Y la escuché y me gustó. Así que para nuestro amigo Oscar Halford, vámonos con Stephen Cohn, to Fear. Stephen Cohn, Fear. Más de 20 discos solistas tiene este guitarrista tremendo. Vámonos con esto que... Ah, no, esto no era. Era esto. Lechón Atómico, ¿qué tú le dijiste aquí? Clásico. Vámonos con esto, a ver si se acuerdan que... Y eso es Sacred Right. Thank you. Directamente en vivo en el Wacken. Surfing Nicaragua, Surf Nicaragua. Thank you. Clásico. Decían que esta banda iba a venir a Puerto Rico, pero vino la pandemia rápido y no la llevó. Ese era el rumor, que la próxima banda que venía clásica era Sacred Right. Pero bueno, vámonos con esto. Un niñito de color coge una caja de talco completa y se la echa encima. Y sale del baño y la madre lo dice, ¿y eso, niño? Dice, esto yo quiero ser blanco. Dice, ya, tú quieres ser blanco, ¿no? Ven acá, y lo coge por una oreja, se lo lleva donde está el padre. Dice, mira, tu hijo, mira, se echó el talco encima y dice que quiere ser blanco. ¿Qué te parece? Dice el padre, ven acá, cabrón, lo coge. Dice, pues voy a entrar, pata, vete para allá. El chiquito sale caminando y dice, coño, hace nada más que 5 minutos que soy blanco y ahora tengo un odio a los negros. Clásico, clásico, clásico. ¡Vámonos con Dios! Johnny!

escuchando de su EP de 2017. Esto es Lucifer's Command, la banda Sorcerer. El tema Incantation. Perdón, el tema Lucifer's Command, el disco se llama Incantation, perdón. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, ¡hay un esqueleto! ¡Funcionó, funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero, lero, lero! We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y el disco que escuchamos, sí, el disco que escuchamos, pudiese clasificar esta banda Sorcerer de Argentina como una banda de New Wave of Traditional Heavy Metal, porque empezaron en el 2017. Su último disco se llama Dire Prophecy del 2020. Y el primer EP es Incantation, que acabamos de poner, que en realidad tiene 6 temas y un cover de Metal Church, de Start the Fire. Y sí, pudiese, está independiente, el álbum se puede conseguir por Bandcamp y es tremendo, de verdad que sí. A mí me gusta mucho, me encanta. Bueno, la canción que viene ahora es un clasicazo para mí, ya que para mí esta canción fue de la mejor que le quedó a Dio, de lo mejor que le quedó a Dio. Y no es un tema de él, es un cover. Ustedes van a saber cuál es, porque me voy con esto que es un clásico, clásico, clásico. Everybody's clasicazo. El Dream On, tocado por Yngwie Malmsteen y Ronnie James Dio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo clásico! De verdad que sí. A mí, para mí es una de las mejores versiones que se ha hecho de esa canción. Y bueno, vámonos ahora con lo último que lanzase esta banda de heavy metal americana. Sí, porque esto es heavy metal americano, del clásico, del verdadero, del true metal que le llaman. Estoy hablando de Agent Steel. Y su última, en su última producción ellos habían lanzado este tema adelante por ahí, se llama Sonata Cósmica. Empiézalo de nuevo, Lechón Atómico. Vámonos con esto, Agent Steel. Jet Steel. Vámonos ahora con esto que es un clásico, clásico, clásico. It's a we pass. Wow, qué temazo. Para pelo. Black Sabbath, Lonely is the Word. Y se me aguan los ojos con lo que la gente está diciendo en el chat. De verdad, no. Estoy vacilando. Bueno, gente, ya estamos llegando al final del programa. Ahí por poco le vuelo los tímpanos. Y bueno, un día como hoy hace 37 años se publicó el disco Reencarnación de Santa, el primer disco de la agrupación, el primer disco de esta agrupación española de culto. También fue producida por Chapa Records, el disco Chapa. El álbum de la primera vendió 17.000 copias, siendo un éxito en España. Y todos sabemos que Santa fue la agrupación que tuvo a Azucena, Martín Dorado Calvo, la tremenda cantante de Santa, y una voz espectacular que lleva una firma en el metal español. Así que vámonos con algo de ese álbum que es tremendo para cerrar el tema Sobrevivir. Y nos vemos la semana que viene, gente, en otro episodio de la nueva Lechonera del Rock. No se lo pierdan. ¡Ah!